Hugo Aranea, con quien estamos en contacto en estos momentos. Hugo, ¿cómo te va? Buen día, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Pato, a vos, a la audiencia. Bien. Contanos, ¿cómo es la cosa? ¿Es cierto porque hay trascendidos de que querrían ingresar para su tratamiento en tabla este proyecto en la sesión del próximo viernes? ¿Es así? Sí, en principio nosotros, digamos, lo que hemos tomado conocimiento, primero hemos tomado conocimiento que había un proyecto nuevo, distinto al proyecto que se presentó, distinto en algunas cuestiones, ¿no? Hay algunas variaciones con respecto al proyecto que se presentó en el 2016, creo que a finales del 2016, y que eso dio el lugar, digamos, al rechazo masivo de las comunidades mapuches tehuelches de la provincia, inclusive la histórica marcha que se hizo desde Uriloche hasta Viedma, con todas las comunidades, y que terminó expresando acá precisamente el rechazo total y absoluto a la modificación de un proyecto de tierras o de ley de tierra, sin la participación de las comunidades y en un claro desconocimiento precisamente del derecho ancestral que tienen los pueblos, ¿no? Y el nuevo proyecto, digamos, que nosotros hemos, a través de haber buscado y haber preguntado, apareció y es una autoridad del ministro Di Giacomo, ¿no? Ajá. ¿Ustedes no conocen ese proyecto, Hugo? Sí, tenemos conocimiento, por eso lo hemos estado leyendo y un poco analizando. Y la idea, aparentemente, era que se tratara antes de fin de año. Y, bueno, había muchos rumores y muchas, que hasta ahora tampoco sabemos, de tratarlo sobre tablas en esta sesión del viernes, digamos. Uh-huh. Creo que hoy hay labor parlamentaria, hoy sabríamos en realidad si eso se va a conversar ahí. Así que estamos atentos, digamos, pero al principio, una vez enterado de esta intención, lo que se ha hecho rápidamente es un rechazo y un repudio, no solamente de las comunidades indígenas, sino de muchísimas organizaciones que ya han salido a estar atentos y a la defensiva para que no se avance con este proyecto que claramente tiene las intenciones de colocar a todo el territorio de la provincia de Río Negro como una mercancía a disposición de los grandes grupos económicos. Hay algunas variantes que nosotros hemos visto en este proyecto que, digamos, eliminaría o por lo menos no consideraría la dirección de tierra como la administradora precisamente de todo el recurso territorial que tiene, o sea, que hay hoy en la provincia. Esto dependería directamente del Ministerio de Gobierno, o sea que estaría en manos del ministro la decisión de qué hacer, digamos, y cómo adjudicar y cómo visibilizar todo lo que es el territorio en la provincia de Río Negro, lo cual también pone mucho más en riesgo, digamos, que la ley anterior. Y después ratifica, digamos, una cuestión que es la concepción que tiene el Estado rionegrino de las tierras, porque sigue hablando y desconociendo los derechos de los pueblos originarios, porque habla que el territorio le pertenece a la provincia y que es la provincia la que va a autorizar o a reconocer quienes habitan en ese territorio, desconociendo los derechos ancestrales, desconociendo que esto es territorio del pueblo mapuche tehuelche y que ellos van a disponer a su antojo precisamente de todos los espacios territoriales, ¿no? Uh-huh. Y se vuelve a ratificar lo que decía el proyecto anterior, que la tierra va a ser distribuida y va a ser contemplada para aquellos proyectos, como dice específicamente la ley, económicamente rentables, ¿no? O sea, una mercancía a la cual, si es rentable, se le va a dar cabida a todos los proyectos, y habla precisamente, ¿no?, del tema minero, del tema extractivista, del tema de las nuevas tecnologías, y del turismo, y avanza precisamente en algunas otras cuestiones que tienen que ver con precisamente tratarlo como una mercancía más. Nosotros sabemos que en realidad esto es hacer una ley a pedido, digamos, de los grandes grupos económicos, las transnacionales del petróleo, de la megaminería, digamos, de los grandes grupos turísticos. Así que, bueno, va a poner nuevamente en riesgo todo lo que es el espacio territorial que hoy tenemos en la provincia de Río Negro. Ajá, y de este intento de tratarlo sobre tabla este viernes, ¿qué saben ustedes? Bueno, hasta ahora precisamente estamos viendo eso, había un rumor, aparentemente toda la ola de rechazo que viene surgiendo, porque no solamente han sido las comunidades mapuches, creo que ha salido la coordinadora también del Parlamento Mapuche a expresar su repudio a esto, muchísimas de las comunidades en cada lugar ha expresado esto, y muchas organizaciones, digamos, del campo popular, organizaciones centrales gremiales han salido también, la CTA ha rechazado también esto, y desde los mismos centros de estudios universitarios, que en su momento también jugaron un rol importantísimo, han salido a rechazar esto. Y nosotros estamos atentos, y ante la posibilidad de que se trate el viernes, nosotros estamos viendo la posibilidad de movilizar hacia la legislatura para empezar otra vez nuevamente el rechazo contundente a este proyecto, que va a poner en riesgo no solamente a las comunidades, sino nos pone en riesgo a todos los habitantes hoy de la provincia de Río Negro, porque es entregar, digamos, todo el territorio a los grandes grupos económicos. ¿Han podido comunicarse con Pesati, titular de la legislatura, sobre este tema para ver cómo lo paran y cómo evitan que sea tratado así de sí, yo lo que sé es que referentes, digamos, referentes de las comunidades, en este caso de la coordinadora mapuche, han estado conversando con Pesati, donde él le ha expresado precisamente que no está de acuerdo con este tratamiento, ya lo había expresado anteriormente también, que él cree que no es el momento, y menos sin la participación precisamente de las comunidades, ¿no? Así que bueno, por ese lado, pero bueno, también sabemos que en política todo es posible, y bueno, y también es posible cambiar de opinión, pero por eso estamos en alerta, digamos, viendo cómo transcurre esto. Seguramente tiene que ver con el discurso que cuando abría el periodo legislativo el gobernador decía que uno de los temas urgentes a tratar era la modificación de la ley de tierra, y bueno, se acaba el periodo legislativo y seguramente intentarán que se cumpla eso que decía, que pedía el gobernador cuando habló, cuando hacía la apertura legislativa, ¿no? Pero bueno, lo que ha generado por lo menos hasta ahora es un fuerte rechazo, y lo que nosotros decimos es que si hay que modificar, si hay que cambiar, que seguramente hay que hacerlo. Nosotros creemos que inclusive la ley anterior no contempla los derechos plenos de los pueblos originarios. Esto debe ser con la participación plena y en el marco de una consulta en la que sea participativa y que se exprese ahí no solamente las comunidades, sino todos los sectores productivos, inclusive de la provincia, alrededor de, bueno, cuál sería, digamos, el destino y para qué serviría todos los espacios territoriales. Nosotros entendemos que hay que cambiar algunas cuestiones, entendemos que lo que se ha modificado ahora, lo que ha hecho, ha perjudicado económicamente y ha perjudicado inclusive ambientalmente muchísimas de las producciones regionales. El valle hoy está prácticamente liquidado con el tema del petróleo, y lo que va a quedar después que se levante todo el tema petrolero va a ser tierra arrasada, eso claro. No lo conocemos. O sea, lo que ustedes buscan es generar algún consenso donde estén de acuerdo las comunidades. Si no hay consenso, no hay ley, ¿no? Eso sería... No hay, por eso, y eso tiene que ver con el reconocimiento pleno, creo, bueno, de los derechos, ¿no? Está bien. Hugo, vamos a esperar entonces qué va a pasar este viernes, ¿no? Con si se va a intentar un tratamiento sobre tablas de este nuevo proyecto sobre tierras en la provincia de Río Negro. Te consulto por algo que ha surgido en los últimos días, de cambio de tema, ¿no? Restos óseos, restos humanos, encontrados en ocasión de los trabajos que se están realizando, excavaciones que se están realizando a propósito de la construcción del nuevo edificio del IPROS, allí en el centro de la ciudad, lo que está comprobado, por lo menos que hay un cráneo humano, y la posibilidad cierta de que pueda ser restos de pobladores de pueblos originarios acá en la zona. Ustedes se han movilizado por este tema, me imagino, ¿no? Sí. Apenas, digamos, conocimos este hecho, hemos concurrido con algunos integrantes de algunas comunidades de acá, de la zona, para recabar información. Estuvimos con la fiscal Rodrigo Franzen, que tenía precisamente esta situación. Le planteamos, porque no lo tenían contemplado, precisamente que ponga, digamos, en consideración y para analizar este hallazgo todos los derechos del pueblo, de los pueblos indígenas, digamos, toda la legislación que hay en función precisamente de, bueno, después de ir descartando de qué se trata, ¿no? Porque una de las cuestiones que ya no es la primera vez que uno se encuentra con esto, sino en cada uno de los hallazgos de resto, lo primero que se hace es dar paso a criminalística, como si se tratara únicamente de restos de estos últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Y no viendo la posibilidad de que puedan ser restos mucho más antiguos de los pueblos originarios que habitaron y habitaron por miles de años esta zona y en forma interrumpida. Uh-huh. y que no sería ningún, no es raro que aparezcan los restos, porque digamos, claro, el pueblo que vivía acá, y aparte porque ya ha habido antecedentes, uh-huh, de esto. Uh-huh. Nosotros cuando rescatamos y recuperamos los restos que tenía el Museo Tello, por ejemplo, dentro de los enterratorios que encontramos ahí, nos encontramos con algunos restos que habían sido encontrados en pleno centro de Viedma, en 25 de Mayo de Arrones, sí, por ejemplo, cada una de las excavaciones que han habido, y en muchísimas otras obras que se han hecho se han encontrado restos, ¿no? Que hablan de los pueblos originarios. Sí, me acuerdo, el último hallazgo fue ahí frente a la estación de ferrocarril, ¿no? Cuando, claro, se construyó ese barrio. Claro. Ahora, Hugo, ahora viene, sí, perdón, viene un equipo de antropología forense más cercano a lo que vos planteás, ¿no? ¿Ustedes tienen previsto reunirse con ellos? Sí, esa es la idea. Nosotros nos hemos reunido ayer también con el señor Ábalos de la Secretaría de Cultura. De Cultura de la provincia, sí. De Cultura de la provincia para plantear esto, porque en realidad ellos son el órgano de aplicación precisamente, uh-huh, de esta legislación, y lo que le estábamos diciendo es que se ponga en funcionamiento, digamos, todos los mecanismos para acercarnos lo más posible a ver de qué resto se trata, para, claro, que tengan su tratamiento correcto, digamos. Si se tratan de pueblos originarios, que sean las comunidades las que participen y las que decidan y las que analicen, digamos, qué tratamiento se le da a estos restos. Y si no, bueno, ir descartando para adelante. Claro. Pero creo que, bueno, todavía la justicia sigue desconociendo y no sigue contemplando, digámoslo, estos derechos de los pueblos originarios y sigue tratándolo como si fuera restos, digamos, únicamente de los asentamientos del Estado argentino para acá, digamos, uh-huh, ¿no? Ah. Bueno, esta fue una conversación que tuvimos con la fiscal. Y bueno, lo que nosotros estábamos pidiendo es eso, digamos, certeza y que eso, que vengan los equipos técnicos. No es muy difícil tener así, digamos, un panorama rápido para decir, bueno, datan de tantos años y de ahí vemos de qué se trata, ¿no? Está bien. Bueno, a la espera también entonces acá en este caso del... Lo que nosotros también le planteamos, una vieja charla que hay, que lo han tenido también otros Benis y Lamón que han estado participando en cada uno de estos hallazgos, es la conformación de un protocolo, ¿no? De un protocolo con la provincia, uh-huh, que nos dé la pauta de qué hacer apenas se hace un hallazgo de este tipo. ¿No existe, ¿no?, ese protocolo? ¿No? Existe, digamos, un borrador que se estuvo trabajando, sí, me acuerdo, en un momento, pero me acuerdo, no existe concretamente, digamos, no está bien. Yo creo que habría que avanzar y se lo planteábamos ahí al secretario de Cultura que bueno, que avancemos en definir un protocolo, e inclusive porque ahí había algunas definiciones acerca de, bueno, qué hacer con esos restos, ¿no?, cuando se encuentran. Uh-huh. Así que, bueno, por ahí esto sirve también para dar un impulso a eso.